Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Parlamento de Japón reelige a Ishiba Shigeru como primer ministro del país. El primer ministro de Japón anuncia sus intenciones en varios frentes tras ser reelegido y se inaugura en Azerbaiyán la conferencia sobre el cambio climático COP29. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Parlamento de Japón reeligió a Ishiba Shigeru como primer ministro del país. Esta decisión fue tomada después de que el gabinete de Ishiba dimitiera en conjunto el lunes por la mañana. En las elecciones generales de finales del mes pasado, la coalición gobernante, formada por el Partido Liberal Demócrata de Ishiba y su socio, el Komei, perdió la mayoría en la Cámara Baja. El lunes por la tarde se celebró la primera ronda de la votación para elegir al nuevo primer ministro en la Cámara Baja. Ishiba obtuvo 221 votos, mientras que Noda Yoshihiko, de la principal agrupación de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, obtuvo 151. Ya que ninguno de los dos consiguió la mayoría, se llevó a cabo una segunda vuelta entre Ishiba y Noda. En esta ocasión, Ishiba obtuvo 221 votos en contraste con los 160 de Noda. Es la primera vez desde 1994 que se celebra una segunda vuelta en la Cámara Baja. El mismo día, Ishiba también ganó la votación en la Cámara Alta con 142 votos. Tras su reelección, Ishiba formó un nuevo gabinete mientras sostenía consultas con Saito Tetsuo, líder del partido Komei. Como sucesores de los exministros que perdieron escaños en las elecciones generales de la Cámara Baja, Ishiba eligió a Suzuki Keisuke como ministro de Justicia y a Eto Taku como ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. También designó a Nakano Hiromasa del Komei como ministro de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo para reemplazar a Saito Tetsuo, que se convirtió en el principal representante de ese partido. Los demás ministros del gabinete conservaron sus cargos. En una conferencia de prensa el lunes por la tarde, el primer ministro de Japón declaró que en respuesta a los duros resultados electorales, el Partido Liberal Demócrata, PLD, que él dirige, debe renacer como agrupación para el pueblo. «Tenemos que volver a la mesa de diseño», dijo Ishiba Shigeru, «para ser un partido que pueda asumir como si fueran nuestros el sufrimiento, el dolor y la ira de la gente». El mandatario señaló que su partido tomará las medidas legales necesarias para reformar la ley de control de fondos políticos, posiblemente este año, y pedirá cooperación a otras agrupaciones. Ishiba también dijo que el gobierno elaborará medidas económicas para que los salarios aumenten y se pueda superar la subida de los precios. En el campo de la diplomacia, el primer ministro declaró que desea reunirse lo antes posible con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ishiba pretende mantener una estrecha relación con la Casa Blanca y elevar la alianza bilateral a un nivel superior. El lunes en Bakú, capital de Azerbaiyán, se inauguró la conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático en medio de la incertidumbre de si Estados Unidos cooperará luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese país. Al comienzo de la COP29, Mukhtar Babayev, su presidente y ministro de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán, dijo: «El cambio climático ya está aquí». También afirmó: «La COP29 representa una oportunidad imprescindible de trazar un nuevo camino para todos». Subrayó que la comunidad internacional debe unirse para alcanzar un objetivo ambicioso. Un tema importante en la agenda serán los objetivos de financiación a partir de 2025, para que los países desarrollados ayuden a las naciones en desarrollo a abordar el cambio climático, así como la forma en la que se deben asumir estas contribuciones. A principios de este mes, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha abogado porque su país se retire del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Un representante de Comoras, una nación insular en el Océano Índico, dijo que la situación sería muy difícil sin la cooperación de Estados Unidos. Un funcionario de Finlandia manifestó su preocupación por la postura de Trump y dijo que no sabe si se podrán encontrar fondos para reemplazar las contribuciones estadounidenses. Argumentó que los participantes también deberían buscar fondos de países emergentes. La COP29 será clausurada el 22 de noviembre. Thank you. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según un informe del Banco de Japón dado a conocer el lunes, los miembros de la junta directiva de dicha entidad consideran que ha decrecido el riesgo de aterrizaje duro de la economía de Estados Unidos. El documento, que resume las impresiones vertidas en una reunión de política monetaria que el banco tuvo a finales de octubre, muestra una opinión centrada en la preparación para una posible mayor volatilidad en los mercados financieros después de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. En dicho encuentro, el Banco de Japón decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia a corto plazo. En cuanto a la política monetaria futura, hubo opiniones encontradas entre los miembros de la Junta. Mientras que un grupo piensa que se debería considerar un aumento adicional del tipo de interés tras evaluar la evolución de la economía estadounidense, otro más cauteloso cree que habría que mantener la tasa actual por el momento. Un residente desplazado de la Franja de Gaza declaró a NHK que su familia enfrenta una grave escasez de alimentos y agua en el territorio. El hombre comentó a nuestra emisora el lunes que huyó a la ciudad de Gaza desde Jabalia, en el norte del territorio, en medio de intensos ataques israelíes. Dijo que no hay comida ni agua para sus hijos y que Israel ha solicitado a los residentes que evacúen a zonas seguras, a pesar de que no hay ningún lugar seguro para huir. El mismo día, la cadena noticiosa qatarí Al Jazeera informó que 3 personas habían muerto en un ataque israelí contra Nuseirat, en el centro de la franja. Las autoridades sanitarias locales señalan que más de 43.600 personas han muerto desde que comenzaron los combates entre Israel y el grupo islámico Hamás en octubre del año pasado. UNRWA, la Agencia de Asistencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, publicó el lunes en redes sociales que 2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Agregó que a pesar de las diferentes solicitudes que ha hecho la ONU y otras organizaciones humanitarias, no hay mejoras. Por su parte, Estados Unidos escribió una carta a Israel el mes pasado en la que le exigió actuar para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Según la carta, si Israel no toma medidas en un plazo de 30 días, Estados Unidos podría suspender su asistencia militar. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo el domingo que la administración del presidente Joe Biden emitirá esta semana su valoración sobre qué tipo de progreso ha logrado Israel. La policía china informó de la detención de un hombre de 62 años que embistió con un coche a una multitud de personas, muchas de las cuales resultaron heridas. El suceso ocurrió en unas instalaciones deportivas de la ciudad de Zhuhai, provincia de Cantón, el lunes por la noche. El conductor fue detenido en el lugar de los hechos. Varios agentes de policía fueron enviados al centro deportivo y se cerraron las vías públicas en los alrededores. Se desconoce el número exacto de víctimas. Imágenes publicadas en redes sociales chinas muestran a muchas personas sangrando en el suelo y a otras recibiendo un masaje cardíaco. Medios de comunicación locales informan que uno de los 4 hospitales que aceptaron heridos reveló que había tratado a más de 20 personas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.